nos vamos de paseo para Veracruz, Mérida y Cancún. ¡Ay! Este es mi sabor. ¡Uy, uy, uy! Yo soy sabanero, pero blanco y muy sencillo. Sabanero, sabanero, bailo y soy alegre como toda mi región. Sabanero, sabanero, uso el 19 mi sombrero preferido. Sabanero, sabanero, y abarqué tres puyas cuando me voy pa'l cuñón. Sabanero, sabanero. Se formó.